Gracias por abrirme tu mano, por rozar el abrazo, por darme tu calor. Oh, oh. Gracias por sentir la alegría que rebosa de vida y de energía tu voz. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte las noches sin fe en color, ilusión, mariposas de luz, cosquillitas, un guiño de Dios. Gracias por contarme tus miedos, tus intentos, tus sueños, tus ganas de vivir. Y gracias por cederme tu tiempo sin mejor argumento que escucharme tú a mí. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte las noches sin fe en color, ilusión, mariposas de luz, cosquillitas, un guiño de Dios. Y gracias por creer en la vida, en la magia que sigue siendo parte de ti. Gracias por creer en tus sueños, por sacarlos de dentro, por quererlos vivir. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte a las noches sin fe en color, ilusión, en la magia que brilla con fuerza dentro del amor. En la magia que brilla con fuerza dentro del amor. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte las noches sin fe en color, ilusión, mariposas de luz, cosquillitas. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte las noches sin fe en color, ilusión, mariposas de luz, cosquillitas, un guiño de Dios. Un guiño de Dios. Gracias por creer en la vida, en la magia que sigue siendo parte de ti. Gracias por creer en tus sueños, por sacarlos de dentro, por quererlos vivir. Y serás, yo lo sé, esa luz que convierte a las noches sin fe en color, ilusión, en la magia que brilla con fuerza dentro del amor. Esa luz que convierte a las noches sin fe en color, ilusión, en la magia que brilla con fuerza dentro de la